Diputado, ¿y hay algún camino legal que se pueda hacer en este sentido? Sí, hay caminos. Yo les comentaba recién que nosotros presentamos pedidos de informes. El gobierno primero negó que fuera a destinarse a un negocio inmobiliario. Sí nos informaron del incumplimiento por parte del gobierno de la convocatoria para la adjudicación. Dijeron que recién el año 2019, principios del 2019, iba a estar la convocatoria. Ya más recientemente, el subsecretario de Viviendas de la Nación reconoció que están armando este negocio inmobiliario y nosotros estamos esperando que aparezcan los instrumentos legales que dicte el Poder Ejecutivo, instrumentos legales que en lugar de legales van a ser ilegales porque rompen con los criterios establecidos por la normativa que regula el procrear, y estamos advirtiendo que esto puede llegar a dar lugar, por un lado, a denuncias penales contra los funcionarios que dispongan de estos inmuebles en condiciones que no son las del procrear, y también acciones judiciales que busquen amparar los derechos del Estado, en definitiva. Pensemos en la brutalidad que es esto, se los digo muy gráficamente para que se quede suficientemente plasmada la brutalidad. El Estado ha invertido, en primer lugar, un terreno del Estado, un terreno del ferrocarril. Ha puesto plata para que las empresas construyan un complejo que nos enorgullece a los mendocinos por las características que tiene, y ahora se lo quieren dar a aquellos que van a especular con la actividad inmobiliaria o a aquellos que tienen la capacidad económica para comprarlo de una manera que se desnaturaliza la función para el cual el complejo fue creado. Es muy grave esto que está pasando. Es una forma de privatización del esfuerzo público. Y nosotros creemos que esto no tiene que ocurrir. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por la vía legal para rechazar esta posibilidad. Bien, ¿y ya habían personas que ya estaban anotadas también en esta espera? No, en la información que recibimos del Poder Ejecutivo fue que no se había hecho la convocatoria previa a la adjudicación de los departamentos como se ha hecho en otros complejos, uh-huh. ¿no? El de Maipú, el de hay uno en Santa Rosa, hay otro en Malargüe, hay otro, si no recuerdo mal, en San Rafael. En el caso de Mendoza se fue demorando la convocatoria a inscripción, primera situación irregular que nosotros detectamos, y bueno, no se han cumplido con esas pautas previas a una adjudicación, evidentemente porque hay una decisión de destinar los departamentos a personas que no están contempladas en el procrear. Por ejemplo, en el procrear, una persona que ya tenga vivienda no puede acceder al procrear. Claro. En este caso, personas que tengan otras viviendas, si tienen la plata van a poder adquirirla. Uh-huh. Es injusto, es absolutamente injusto. Y hay un elemento más, Gabriela, que es el que tiene que ver con los locales comerciales. Uh-huh. Hay locales comerciales que se han construido ahí mismo, que tienen un enorme valor para cualquier fondo de comercio, cualquiera que quiera poner una actividad comercial. Tampoco está claro qué destino se le va a dar a esos locales. Tengamos en cuenta que quienes tengan la posibilidad de acceder a esos locales comerciales, instalar allí comercios, pueden llegar a tener cautivo un sector muy importante de los habitantes de esa, digo, cautivos quizás no es la palabra más adecuada, van a tener un mercado claro. Asegurado de quienes vivan allí. En algún momento se había mencionado que esos locales serían convertidos en departamentos. La verdad que no tengo información fehaciente de que haya avanzado esa iniciativa, pero tanto en uno o en otro caso estaríamos ante una situación irregular si lo que se piensa es venderlos al mejor postor. Exacto, ¿no? Y lo que sí tenemos en claro entonces es que no van a ser para lo que fueron construidos, ¿no? Que era para exactamente, se desnaturaliza la finalidad para la cual el Estado invirtió en ese enorme complejo habitacional. Algo más que me estoy acordando en este momento, uno de los argumentos del intendente de la ciudad de Mendoza, del intendente Suárez, fue que como los parques alrededor del complejo son muy grandes, iban a ser muy altas las expensas, cosas realmente insólitas que han planteado para justificar este mega negocio para los amigos del gobierno de la ciudad de Mendoza y del gobierno provincial. Diputado, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, Gabriela. Abrazo grande. Un gusto. Que ande muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Lo escuchábamos al diputado nacional Guillermo Carmona por el Frente para la Victoria comentándonos los datos que tenemos y lo que ha podido investigar en cuanto a los edificios del Procrear que estaban allí en los terrenos del ferrocarril en la ciudad, ¿no? Finalmente se desvirtúa la razón por la que fueron construidos.